mejor que yo. Tal vez ya no es lo que hiciste en mí, pero aún así te puedo encontrar. Camina junto a mí bajo el sol, el cielo y junto al mar. No me quiero apartar de tu lado otra vez, aunque baje el sol, te quiero ver. Dame tus ojos en tiempo de obscuridad. Dame tus manos, antenas de tu amor. Quiero ese corazón que late por mí. Que late por mí. Haces mejor que yo. Ya no quiero sonar, yo quiero estar junto a ti. Aunque baje el sol, te quiero ver. Dame tus ojos en tiempo de oscuridad. Dame tus manos llenas de tu amor. Ese corazón que late por mí. Dame tus pies para volver a caminar. Dame pasión para buscarte más y más. Quiero ese corazón. En tu interior, inventar y comenzar a respirar. Dame tus pies para volver a caminar. Dame pasión para buscarte más y más. Quiero ese corazón que late por mí. Que late por mí. Que late por mí. Que late por mí. Wow, bueno, pues ese es mi hijo, del que estoy muy orgulloso. Son sus canciones, sus arreglos. Y esta canción que voy a cantar ahora la escribió él también y habla de cómo debería de ser la vida de un creyente, cómo debería ser el día de un creyente, qué debe de pasar cuando te levantas en la mañana y cómo debes dejar que Dios dirija tu día.